Eres bueno. A ver, repita después de mí. Tú eres la luz, Señor. Todopoderoso eres tú, Señor. Todopoderoso eres fuerte, tú, vamos. Señor. Ante tu presencia las tinieblas caen. Ante tu presencia las tinieblas caen. Diste en la cruz tu vida por mí. Diste en la cruz tu vida por mí. Tengo la verdad y la libertad. Se canse de alabarle.